Vez más, bienvenidos a esta situación animosa aquí en Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica. Y nada más, tal cual ya está en el post de Facebook que me causó unos problemitas porque no quería subir la imagen. Bueno, el día de hoy para muchos ya saben, ya están desde horas de la temprana madrugada mandando mensajines y muchas felicitaciones a todas las mujeres. Y bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, bueno, no todo es este color de rosa. Y como esta cuestión de la feminidad también se ha dividido y ha tomado bastante fuerza, bueno, tenemos ahí problemas con esto del feminismo y el machismo y distintas cosas por ahí. Sin embargo, el tema del día de hoy, bueno, es la mujer japonesa. Las preguntas que van por ustedes, bueno, ¿qué mujer en tu vida es la que más admiras? ¿Alguna vez alguna mujer te ha dicho algo por lo que ganara tu respeto? ¿Crees que el feminismo ayuda de alguna forma en la sociedad? Bueno, y todo esto y mucho más, obviamente, por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. Vámonos con un poco de música. Un poquito de música. Hoy me gustaría que me pusieran o me pidieran en la mayoría de las canciones que sean cantadas por chicas. Así que si logran hacerlo, pues estaremos súper bien. Recuerden, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, vámonos con música, en lo que empiezan a llegar y me empiezan a comentar y me empiezan a decir todos sus comentarios. Así que bueno, comenzamos. Esto es Anime Anímate. Ya estamos empezando este martes. No se vayan, yo regreso. だけが見てた君のこと。 く温かい場所があることを信じてる。寂しさに食われた優しさが白い雪に埋もれてゆく。夜君は僕の胸に小さな火を灯す。古い傷跡の色で微笑んでよ。この世界の暗闇から目覚めてゆく光のよう。 君のそばで眠らせて。 perfect sky. I met a perfect guy. Gosh, I fell in love for the first time, baby. No pleasure without pain, and this love will help me. Don't waste a single moment, just take it, take it. Close your eyes, open your mind. Nothing can be done by just waiting. So free to open it. I wanna see your smile, I wanna leave your eyes, I wanna hear your voice, cause nobody but you. Sometimes I feel down, sometimes I get lost. Oh baby, hold my head and guide me. Too bad today, too bad today, too bad today. Hope keeps me alive, happiness you gave me. Feel me with a joy, don't turn back on me. Sometimes no, now we miss you out there, but I know we can get through the all the epic hell in your life. Close your eyes, open your mind. Nothing can be done while just waiting. So pretty and late. I wanna see your tears, I wanna hear your heart, I wanna live your eyes. So nobody but you. Sometimes lose my mind, sometimes I want to die. Oh baby, hold my hand. De este lado mandamos saluditos para Andrés Hikari Fabius, para Wetoki Uragiri, para Mr. Licenciado Pudín, para Cristian Rosas, para Roberto Fuentes, para Tulio, para Alejo Díaz, para Irina Jacome, para Jonathan Torres, para Mari Kuchiki Kurosaki, para Mika Chan, para Pudín, para Sakuri Kamun, para Jonah Kanati, para Julio Marmo, para Edwin Cruz, para Katia Silva, Renato Recino, Sanita Moya, Carla Zucchino, para Dani, para los latosísimos de la unidad del caos. Ahorita digo sus nombres, denme un segundín. Para Chiviringo, para Escroto Cortado, para Vladiel Empalado Tras Vestido, Transilvania, para Chuperro Mergas Puñetas, para Lucy Nalgas Quemadas, para Violadito Cagamucho, para Pudín otra vez, para exintegrante del caos, Cocoronía, la cual le manda un mensaje al caos y le dice, hoy es mi cumpleaños, así que puedes integrarme de nuevo por mi cumpleaños. Bueno, ese debate se llevará a cabo seguramente dentro del caos, así que no sé, También saludos por acá, dame un ratito. También saludos por acá a Charlie Gremorison, a Julio Manuel Chan. Y creo que son todos por el momento aquí presentes. Sin embargo, también mandamos saludos a todos aquellos que nos escuchan a través de cualquier aplicación, ya sea TuneIn o cualquier otra que ustedes hayan encontrado. Y puedan compartir con nosotros estos momentos a través de la radio. Un saludito a Joel Núñez. Y bueno, si desean unirse aquí a la cuestión relajienta de Anime Anímate, bueno, solamente tienen que entrar a su Facebook y buscarme como Umanexus, U-M-M-A Nexus. Así me encuentran en Facebook, le mandan solicitud de amistad y yo con todo gusto del mundo los agrego. Aquí para que estemos aquí, me pueden pedir sus... Que me hacen sus pedidos, me llegan saludos. Saludos para Rasgadito, Anote Rojito. Y bueno. Ahora sí tengo muchas, como muchas cosas aquí. De saludo Pudín. Bueno, man, saludos Pudín. Notable Mr. Pudín. Nuestro Pudín nos hace su primer pedido, que es Konami. Bueno, está ahí puesto en Facebook, así que cualquiera de ustedes lo puede ver. El opening 1 de Konami. Desde el lado Securita Mundi dice, creo que hemos ganado un lugar en la sociedad. Se nos ha reconocido como mujeres y en nuestros derechos el respeto cada vez es más evidente. Todo gracias a aquellas mujeres que a través de la historia lucharon para ello. Gracias a las mujeres que en lucha dieron su vida en 1908 en la fábrica textil de Nueva York. Oh, muy bueno, muy buen comentario, Sakurita. Muchas gracias. De este lado, Dani nos dice, personalmente, hay muchas mujeres que en mi vida han dejado huella. Pero como todo, existen dos que sobresalen de todas. La primera es mi madre, que por supuesto, y la segunda, una expareja que me formó como persona y como ser humano. A pesar de que ella no escucha la estación, le estoy agradecido infinitamente. Todo lo que hizo por mí. Ah, es bueno saberlo. De este lado, Julio Mármol dice... Ok, dice... Hola, yo estoy aquí, felicidades por tu día. Muchas gracias. En mi vida no he conocido a una mujer para admirar, pero sí tengo que decir el nombre de una mujer que admiro, sería Rumiko Takahashi, por las maravillosas historias que ha creado, como Ranma y medio, Inuyasha, Kyokai no Rain y etc. La admiro por la gran capacidad que tiene para escribir y la manera que enseña a sus personajes. Y nos hace un pedido musical, creo que sí, en un ratito más. De este lado, Manzanita. Manzanita nos dice, Uma, la mujer que más admiro es mi abuela, porque es hermosa, juega, hace chistes, hace cosquillas y manda a sus hijos por algo para pasarle un billete para comprar dulces o helado. Te da la bendición y reza por ti. Por eso es la mejor. No creo en el feminismo, es radical. No creo que un hombre y una mujer tengan las mismas condiciones porque hay sus detalles, pero creo que creo en el matriarcado porque siempre es mamá a la que más se le suele amar. Oh, muchas gracias, Aileen. Alphonse Ávila dice, eres la locutora de ahorita, si lo eres, feliz día de la mujer. Así es, esa soy yo, Alphonse, muchas gracias. Sí, soy yo, Mirita. Y bueno, de este lado, Katia Silva, ¿qué nos dice? Katia Silva dice, hola, he pasado el fin de semana, he encontrado una película que me parece bastante buena sobre una mujer sorda que busca su sueño, se llama Hitsudan Hostess. Oh, bueno, ya tenemos una película para ver si queremos disfrutar un poco más de este día de la mujer y ver otro detalle importante en las cuestiones de mujeres. Una mujer sorda que busca su sueño. Se llama Hitsudan Hostess. Muchas gracias, Katia Silva. Ok, Pirexiano en estos momentos, no. Dice, hola, Uma-sama. Hola, mi querido Pirexiano. Saluditos hasta donde estés. Muchas gracias, Alfonso. Ok, Jicarita, yo te recomiendo que apagues tu celular y lo prendas, eso luego olvida. Tiene problemas ahí con su celular. De este lado, buenos días, Dani. Ok, de este lado otro pedido. Lionheart, The Girls' Generation, ok. Feliz Día de la Mujer, dice Anita Moya. Quisiera hacer un pedido, mi canción es It's Okay, This Love of... de Davichi, con dedicatoria para JMSS, ok. Julio Manuel, feliz día de la mujer o chica otaku. Muchas gracias, Julio Manuel. Feliz día de la mujer, dice Renato Recinos. Y Charles Gremory, salúdame, por favor. Ya te saludé, Charlie Gremory. Ya te saludé. Y bueno, y bueno, me hago bolas. ¿Qué edad tengo? Yo ya les he dicho, tengo voz de pequeñita, pero soy una abuelita de 29 años. Nah, no fue la abuelita, usted tiene 29 años. Soy una chiquilla de 29 años. Huetoque Reguiri dice, admiro a María Curie. Y en México creo que Frida Kahlo, a mi madre que alguna vez me dijo, los tontos y los flojos trabajan doble. Y con respecto al feminismo es complicado y difícil de entender, como cualquier movimiento generado por la mujer. Personalmente, en cuestión ya Uma, yo detesto bastante el feminismo, tanto como el machismo. Es una cosa que nos divide, la gente no ha sabido entender esta cuestión de igualdad, que bien es cierto, como lo dice Aileen, no podemos ser iguales en todos los aspectos, hay muchas cosas que nos hacen distintos. Sin embargo, considero que esta cuestión del feminismo y el machismo, más que unirnos, nos ha dividido. Por lo tal, creo en que podemos ser iguales en muchas cosas, y que debemos respetarnos, tal cual así lo puse, me parece, en la imagen del día de hoy. Este día sí es el Día Internacional de la Mujer, sin embargo no es un día para regalar cosas. Más bien es un día de igualdad, de reivindicación y de reflexión para homenajear a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres finalmente siempre están ahí, siempre nos apoyan. Siendo madres, siendo abuelas, siendo tías, siendo hermanas, quizás siendo... parte esencial de todas las personas. Y bueno, no es solamente cuestión de ella es mujer y ya. Cuando sea el Día Internacional del Hombre, que para quienes no lo saben, el Día Internacional del Hombre es el 19 de noviembre. Bueno, ese día también revisaremos esta cuestión con los varones. Sin embargo, bueno, las mujeres, para las que tenemos la fortuna, bueno, de vivir en países donde la cuestión ha sido mejorada, ha sido, pues la mujer ha sido bastante reconocida, ya no como objeto, sino como persona, y se observan que pueden luchar, que pueden trabajar, que pueden opinar, que pueden votar. Pues es bastante grato nacer en un país así, ¿no? Sin embargo, hay países en donde obviamente esto no sucede, hay países en donde la mujer... No ha adquirido ese poder de conciencia como persona y solamente es reconocida como un objeto, cosa que pues es muy triste. Yo por favor les pido que somos complicadas, la verdad es que sí somos muy muy complicadas de entender. Yo siendo mujer a veces ni me entiendo. Me cuesta trabajo entender a mis iguales, a mi madre, a mis hermanas, a mi hermana, a mis amigas, a todas las personas feminas que me rodean. Es difícil entendernos. Yo comprendo a los hombres porque de verdad somos bastante complicadas. Así como decimos un sí que realmente significa no, o puede decir tal vez, o puede decir estoy enojada y es una sola palabra. Entonces, es bastante complicado entendernos, eso es una realidad. Sin embargo, es feo notar que hay países donde no se toma en cuenta a la mujer. Bueno, y hay países que están luchando por ello. Sin embargo, desgraciadamente Japón es uno de estos países que no ha abierto las puertas al 100% a las mujeres. Las mujeres siguen siendo bastante pues recriminadas en Japón. No es algo de sorprender para muchos. Ya sabemos que la mujer, bueno, sigue siendo sí, es la mujer virtuosa y amable y paciente y exquisita. Sin embargo, también es la mujer resignada. Y bueno, hay muchas normas en Japón que, bueno, no le permiten ser más allá de la típica mujer que cuida a los niños o que trabaja pero no puede adquirir puestos superiores. Esto es bastante difícil. Además de que, bueno, la mujer tiene en Japón esta cuestión de no ser mayor o no tener un puesto mayor que su esposo, no ser más que su esposo. Su esposo siempre tiene que ser así como un dios, una divinidad en el hogar, y no puede ser tú la que sea la cabeza de familia, no puede ser tú, no puedes ser tú un pilar fuerte en el hogar. Ese lugar lo tiene que tener el varón. Y bueno, desgraciadamente esto se ha llevado desde hace muchísimos años. A través de los años sí se ha disminuido esta situación, pero ha sido bastante complicado. Y bueno, no los voy a aburrir con tanta plática. Vámonos, ¿qué les parece con un poco más de música? Ya saben, si pueden pedirme en su mayoría canciones cantadas por mujeres, se los agradeceré para continuar con esto del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, bueno, para los pedidos que ya me han hecho, no importa, no hay ningún problema, los pongo. Pero pídanme, por favor, en la mayoría, pedidos hechos por mujeres. Digo, canciones hechas por mujeres. Así que, canciones hechas por mujeres. Sin embargo, bueno, las que me pidieron, pues ya las pondré. Vámonos con música y yo regreso. Esto es Anime Anímate. Feliz Día de la Mujer. Feliz Día, chicas. Feliz Día, madres, hermanas, amigas, compañeras, consejeras. Y bueno, de todo un poco, ¿no? Yo regreso. No se vayan. 心。 千年後も君の頬におやすみの口づけをしたいから、時には時間切な Echo Park. Although the ships appear to have miraculously vanished, police are still urging residents to stay この声か 闇に虚しく 吸い込まれた もしも世界が 意味を持つのなら こんな気持ちも 無駄ではない 憧れに押しつぶされて 諦めてたんだ 果てしない空の色も 知らないで 走り出した siguiente canción es It's Alright, It's Love, It's Okay de Davichi, dedicada de Anita Moya para su amado JMCC. Yo regreso, no se vayan. Mami, 보이니 지사자처럼 맴돌가 기회를 노려 내 맘 뺏으나 a tiempo para los cumpleaños 11:58 aquí en la Ciudad de México, ex Distrito Federal, y bueno, cerca de alguna hora en cualquier ubicación en donde estén. Y bueno, los cumpleaños para el día de hoy. El día de hoy es cumpleaños de Vocaloid Nia, así que feliz cumpleaños, felices 20 añitos, tus primeros dos décadas. Ay, los 20 años, qué bonito es eso. Así que bueno, muchas felicidades Vocaloid Nia. De este lado también cumpleaños Rodri Aveiro, así que Rodri Aveiro cumple 27 años. Muchas felicidades y sin más, vámonos con su canción de feliz cumpleaños y esperando que su cumpleaños dure desde hoy martes hasta el fin de semana. Vamos a escuchar su canción de feliz cumpleaños al estilo de anime, anímate. Happy birthday. Bueno. Ay, de verdad, espero que sus cumpleaños duren mucho y se la pasen súper, súper, súper, súper, súper, súper bien. Ok. Un segundín. Ay, Dios. A ver. Ahí está, pues. De este lado. ¡Ay! De nada. De nada por las canciones, no se preocupen. Vamos a ver si podemos poner todas porque ya pidieron muchas. ¡Ay! No sé cuántas queden. Pero bueno, las que falten ya saben, la mañana. Mañana tempranito son las primeras en escucharse en el primer bloque. Dani, de este lado, Dani, chamaquito del colon floreado, dice, ya que hoy es el Día Internacional de la Mujer y a pesar de que personalmente se me hace un día hipócrita, ya que cualquier día puedes felicitar a una mujer, es cierto, simplemente porque todas las personas tenemos una gran mujer que está con nosotros de una u otra forma. Felicidades a todas las mujeres que han luchado contra el machismo y la discriminación que las persigue. Que tengan un excelente día, esas féminas que viven apasionadamente, sueñan, luchan, aman y nunca se conforman con nada. Les dedico la canción el día de hoy, Feel Like a Woman, de Shania Twain. ¡Wow! ¡Súper buena canción! Es más. Es una muy, muy, muy buena canción, así que... Ay. A ver. Esa canción me súper mega encanta. Muchísimas gracias, Dani. Así que estaba dedicada para todas aquellas mujeres que luchan, sueñan, se apasionan y pues como toda buena mujer, a veces no sabemos ni lo que queremos. Muchas gracias, Dani, estaba para todas ustedes, chicas. Let's go, girls. Have a little feel like a woman. Bueno, muchas gracias, Dani, por habernos dedicado tan hermosa canción. De ese lado, Renato Recinos dice: la mujer que más admiro es mi santa madre. Corazoncito. Ella, sin tener mayor educación o preparación, ha trabajado duro durante toda su vida y ha logrado poco a poco ir sacando adelante. Todo adelante, ella es lo máximo. Sin duda alguna, yo creo que la mayoría de las mujeres que son mamá dan todo por sus hijos. Y dejando a un lado de lo del mamá, como mujeres solemos ser bastante, ¿cómo se dice esa palabra? Aprensivas. Y compartir con los que nos rodean aquellos sentimientos. Es decir, si vemos a un amigo triste, lo acompañamos. Si vemos a alguien que está alegre, bueno, nos encanta compartir sobre todo sus alegrías y escuchar sus secretos, ser parte de las personas que nos rodean. De este lado Carlos Empay nos hace un pedido, creo que sí, en un ratito más. Ay, ahora sí me dejaron muchos pedidos. ¡Ay! Bueno, sí, bueno, les comentaba de las cosas en Japón. Las cosas antiguamente eran bastante. Bastante fuertes para las mujeres niponas. Así que bueno, actualmente la mayoría de las mujeres niponas han empezado a abandonar esas viejas costumbres de ser sumisas y de aguantar esa tiranía familiar. Y bueno, ya han dejado de ser sumisas. Obviamente la tiranía familiar ha ido relajándose. Y bueno, hoy en día las mujeres ya trabajan en algunas fábricas, incluso han llegado algunas, no en todas las fábricas, pero en algunas fábricas donde la mente empieza a ser un poco más abierta, menos estrecha. Empieza a colarse por ahí alguna que otra mujer para llegar a la cima, a llegar a puestos fuertes, a puestos importantes. Bueno, hay algunas ya mujeres que también ya se han vuelto bastante independientes y no se dejan opacar obviamente por estas tradiciones. Llegando a las mujeres a las universidades, bueno, a lugares como bancos, a lugares de prensa, de comercio, medicina, cirugías, y bueno, otras áreas en donde se supone las mujeres no podían llegar a existir. Por esta cuestión sexista y estas cuestiones difíciles. Y bueno, de las mujeres brillantes o así de gran apertura, de gran, sí, pues ese gran movimiento, mujeres interesantes, importantes. En la sociedad japonesa, bueno, está una luminaria de las letras, de nombre Lady Murasaki Shikubu, una mujer de la nobleza, que bueno, es considerada como la primera mujer en crear una gran novela histórica en esa área de Japón. Uh, uh, uh, uh, uh. A ver, otra mujer, sin importar que sea de otro país. Claro que sí, también tenemos a la astrónoma alemana María Kirch, que descubre un cometa y realiza investigaciones sobre las auroras boreales. Y bueno, hay muchas personas que tienen esta aspiración de ver las estrellas, de ver más allá de las cosas, y no se dejan opacar. Ya no me han comentado a qué mujer admiran, eso es preocupante. Me preocupa saber que no admiren a mujeres más allá de su madre. Y en lo personal tengo una pelea personal con Frida Kahlo, pero bueno. En las cuestiones de la danza, bueno, para aquellos que saben de danza, tenemos a la famosa coreógrafa y bailarina Martha Graham. En esos años de 1926, en cuestiones de aviones, bueno, tenemos a esta Amelia Earhart, y bueno, ella sería en 1932 reconocida por volar sola a través del Océano Atlántico en poco menos de 15 horas. Y bueno, desgraciadamente Amelia Earhart en 1935 realiza su primer vuelo sola desde Hawái hasta el continente americano, y bueno, ella se pierde en este viaje. Sin embargo, bueno, ella logró hacer ese viaje a través del Océano Atlántico en menos de 15 horas. Y bueno, ¿quién no sabe de Eleanor Roosevelt? Así que, bueno, es bastante polémica esa mujer. Y creo que podemos decir bastantes nombres de mujeres importantes a través de la historia, a través de esta cuestión de mujeres con grandes rasgos. Ahí habían dicho Marie Curie, por acá me dicen... ¿Qué? No, por acá están pensando en otras cosas. Ya no sé si se metieron a ver. ¡Ay, chicos de verdad que de repente me sacan de onda! Uno acá hablando de las mujeres y de el valor y de las cosas, y ustedes salen con sus gentallosas situaciones. ¿Qué onda con ustedes? De plano sí son un caos. Ay, bueno. De verdad que no tengo comentarios aquí. Ya me preocupé, ya no sé si es Facebook que me trolea o ustedes que ya no comentan. No, sí era el Facebook. Muchas gracias por el troleo, San Facebook, como siempre, haciéndome la vida imposible. María Cochi dice: hola, buen día, Oma. La mujer que más admiro muchísimo es mi madre, también a todas aquellas que luchan para salir adelante. Felicitaciones a todas las mujeres, porfa, si me puedes poner la canción de For You, Azul Ending de Naruto. Ok, ahorita la ponemos. Admiro a la mendiga que me hizo la vida imposible en mi amor anterior, Curro. A pesar de que parecía hombre, actuaba como tal, no dejaba de ser mujer y de ser una experta en ingeniería computacional. Si suena raro, un poco mi admiración, pero así fue. Bueno. ¡Qué carita! Dice: hola, feliz día de la mujer, Omechana. Todas las mujeres, con respecto al tema del día de hoy, yo admiro a mi madre y no ninguna. Ninguna mujer que he conocido me ha dicho algo como lo que se ganara. Ninguna mujer que he conocido me ha dicho algo con lo que se ganara mi respeto. Las mujeres donde vivo son muy frías, y no sé si el feminismo ayuda o no, pero creo que el machismo debería de acabarse. Carla Sequino, mujeres arriba, dice esta Corita Mon, dice Aurora Mesa Andraca. ¡Ay! Santas músicas. A ver, dice esa Corita Mon, dice Aurora Mesa Andraca, Chilpans. Chilpancingo tuvo la primera presidenta municipal a nivel nacional en Latinoamérica, y en el año 1936 ella fue Aurora Mesa Andraca. que es orgullosamente guerrerense del país de México. Oh, ahora sí, vámonos con música. Un poquito de música. No se vayan, yo regreso. Esto es Anime Anímate y el Día Internacional de la Mujer. Ahora sí, música. ¡Corre la botán! Yeah. Oh, Ay, ya me extrañaba. Pasamos otro bloque musical bastante, bastante largo. Así que pues bueno. De este lado, Dani nos dice: antes de que termine la semana regresaré a la unidad del caos. Atentamente, el chamaquito del colon dorado. No estaba muerto, andaba de parranda. De este lado, Jicarita me dice: Machan, una preguntita, ¿no subiste el podcast el día de ayer? El día de ayer estuve tan ocupada que se me olvidó. Así que, sorry, lo lamento, pero en un rato más subo los dos, el del día de hoy, es decir, este que estamos haciendo en este momento, y el del día de ayer. Así que, pues ahí los voy a dejar en mi muro, así que ahí, quien quiera, pues los ve, y si no, pues ahí los escucha, y si no, pues no importa. Sí, pues es que se me complicó un poco la vida. Por acá, saluditos. Ay, Dios. Ya. Me voy a poner a cantar. Por acá, saluditos a DJ Aome, que anda de este lado. Al parecer, la invocamos. La invoqué con la última canción. Bueno, para los que se dieron cuenta, la última canción es la de una de las tantas canciones de Inuyasha. Y bueno, DJ Aome hizo su aparición, su entrada triunfal como buena chica Aome. Y bueno, por cierto, no olviden que hoy pasa DJ Aome. DJ Aome pasa de 7 a 9 horario de México. Si no me equivoco, sí es así, ¿verdad? DJ Aome de 7 a 9 horario de México. Solo por, bueno, obviamente por Radio Anime Nexo, es la número 1 de Latinoamérica y nada más. Obvio, ¿por dónde más? Y me parece que el día de hoy todavía tenemos bastante, bastante programación. No sé si Nakamas, nuestro querido Nakamas o Gelatin, como muchos lo conocen, va a ser programación el día de hoy. Me parece que tiene unos problemitas ahí con esto de la luz, ya que ayer le cayó una tormentota por donde vive. Pero esperemos esto por aquí. También tenemos más tarde aquí Bakay con Nunuk, para aquellos que les gusta este programa. También estará, espero, Hasim Gray, que también nuestro querido Hasim ha tenido problemas con esto del trabajo. Espero que también ya nos esté acompañando de este lado también con lo mejor del visual, ¿ok? Sí, aquí está DJ Aome también después de Hasim Gray. Después de DJ Aome tenemos Nanatsu no Tsuki con Shushiya. La magia, la chica mágica por excelencia. Y para terminar el día de hoy tenemos Desmadrugada con Rush Bash. Así que el día de hoy tienen bastante, bastante, bastante para acompañarnos aquí en Radio Anime Nexus. Y bueno, por último, ya para despedirme, ya, sí, ya. Qué rápido se nos fue este día de hoy. Ya por último, bueno, Uma-chan, quiero agradecer a todas aquellas mujeres que han estado en mi vida y que han estado de alguna u otra manera apoyándome, ayudándome a lo largo de toda mi vida, porque no es fácil, todas las vidas son complicadas, pero... Y he tenido muchos altibajos, muchos detallitos por ahí como cualquier persona. Y siempre he tenido a una mujer que me apoye. Ya sea mi hermana, ya sea mi madre, algunas tías, algunas primas, algunas amigas. Porque también las amigas me han estado apoyando. Ya sea en las buenas, en las malas, en chillidos, en alegrías, en todo aquello. Muchas, muchas gracias a todas las mujeres que han rodeado mi vida. Se los agradezco infinitamente. Y obviamente, muchísimas, muchísimas gracias a las chicas del caos. A las chicas del caos. Que Son pocas, si no me equivoco, somos 5 mujeres. Me parece que somos 5 mujeres en el caos. Está Sarah Elric, está Sakurita Moon, está Manzanita, está Granjita Chan, Nian, y obviamente una servidora. Y bueno, la verdad es que me encanta que haya mujeres que se hayan atrevido a entrar al caos, sin importar qué, y hayan aguantado este nivel de troleo y este nivel de sandez, porque los hombres de repente se pasan. Pero son atrevidas, son luchonas, son aguerridas, y eso me encanta. Me encanta que estén ahí en el caos. Para todas aquellas las chicas que se quieran seguir uniendo a la unidad del caos, estamos abiertos, la disposición es grande. Y bueno, también para los chicos, porque el caos es bastante infinito. Nadie ha tolerado estar tanto como los primeros, pero para aquellos que se quieran unir, bueno, siempre son bienvenidos. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Esto fue Anime Anímate. El día de hoy tocamos el tema de las mujeres en Japón. Y bueno, sin más que decir, no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. ¡Feliz martes a todos! Espero la pasen súper bien. Y los espero el día de mañana, miércoles, ombligo de semana. Recuerden, como siempre, de 11 a 1 horario de México, aquí estaré. Los podcasts los subo en un rato y creo que esto ha sido todo por mi parte. ¡Los quiero! ¡Chai! ¡Suscríbete al canal! 見つけてくる。 Hermosas chicas locutoras de Radio Anime Nexus.